ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. A mí te llamo callao, casi siempre activao. Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados. Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorado. Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado. No sé cómo agarrar este no soy mal acostumbrado. Tu cuerpo junto al mío siempre acaramelao. Tócame, bésame, estoy bien virao. Siéntate que no va pa' ningún lado. Yo no soy tu marido. Cuando te decía mami, ámelo brincando. En la cama duro, duro te estaba azotando. Algo de mi cuerpo en ti estaba alrededor. En todo el mi oído tú estabas hablando. De lo que te hacía a ti te estaba gustando. Seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo. Ese es Nicky Jam y yo no relajo. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado. No sé cómo fallar este no soy mal acostumbrado. Tu cuerpo junto al mío siempre acaramelao. Tócame, bésame, estoy bien virao. Siéntate que no va pa' ningún lado. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, echa pa' acá. No es un combate, pero está mortal. Un poquito de Kush para tranquilizar. Ponte a vacilar, pero dale pa' atrás. Ponte a vacilar, pero dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale pa' atrás sin freno, no me importa que ese booty sea ajeno. Mucho gusto que lo tal el rastrillero, azotándote pa' que suenen los cueros. De nuevo, esto es perreo intenso, pa' los que no entienden que se quede menso. Cógela por pelo y déjala en suspenso, prendan los filis de Cristino incienso. Botella de tequila que hagan fila, rola, rola pa' que suba, suba la autoestima. Reggaeton del sucio de pie, no queremos silla. Coge la máquina y que se convierte en putilla. Y arranca, pa' la calle con la banda. México, Puerto Rico, Colombia son los que mandan. A las bebecitas se la ganan esas nalgas. Tú querías perreo y llegaron los que comandan. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. Getting pretty, I'm not blurred, neat. I'm sexy, so till I'm a rise, the turkey's like. Guinea Ella me escribe por la noche y luego me escribe en la madrugada. Esa mujer no tiene agote, me pide que lo hagamos en la mañana. Ella tiene calentura, ella tiene calentura, ella tiene calentura. Esta chica no se cansa, ella tiene calentura, ella tiene calentura, ella tiene calentura. Esta chica no se cansa, well. Es automática la mujer que tengo a mi lado, y el palo que tengo ya lo tengo de lado. Le busco juego y luego le sirvo un helado. Y hace esto cuando está chupando. Los tres mosqueteros le llaman la crónica. Ella no se llena, esa chica es psicópata. Cuando yo le huyo, ella me encierra y me grita. Y se desnuda y me lo agita. Los tres mosqueteros le llaman la crónica. Ella no se llena, esa chica es psicópata. Cuando yo le huyo, ella me encierra y me grita. Y se desnuda y me lo agita. Ella tiene calentura, ella tiene calentura, esta chica no se cansa. Ella tiene calentura, ella tiene calentura, ella tiene calentura, esta chica no se cansa. Well. Alguien que le ponga un candado a esa pussy, yo quiero descansar así que coge lo que se guial. Ella piensa que soy vaca, que voy a hacer cuando me digan cuchi cuchi. Por María Santísima, que no sé cómo ella se apaga. Le busco y de una me atrapa. Me tapa nomática pa' ver si me relaja. Y cuando lo logra pa' la cama. Si le digo que estoy cansado, pelea. Si me hago el dormido, ella sabe y pelea. Si me hago el enfermo, con él juguetea. Well, no sé cómo detengo esa fiera. Si le digo que estoy cansado, pelea. Si me hago el dormido, ella sabe y pelea. Si me hago el enfermo, con él juguetea. Well, no sé cómo detengo esa fiera. Ella me escribe por la noche y luego me escribe en la madrugada. Ay no, esa mujer no tiene agote, me pide que lo hagamos en la mañana. Ay Dios mío, ella tiene calentura, ella tiene calentura, ella tiene calentura. Esa chica no se cansa, ella tiene calentura, ella tiene calentura, ella tiene calentura. Esa chica no se cansa. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Hoy es noche travesura, hoy es pata abajo. Quieres vacilar, te tengo un atajo. Son de recetario con pana me trajo. Yeah, yeah. Yo nunca la dejé caer. Hey, dale rola pa' aprender. Bebé, ¿de qué cojones a fallar? Sorry, te tocó perder. Hey, me había con otro y se mordió. Dime, mami, ¿qué te dio? Me acabo en la madre. Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios. Yo lo que quiero es perreo. Yo no pongo fiel, dime no pa' el bellaqueo. En bajita no me veo. La madre del canejo del jangueo. Yo lo que quiero es perreo. Yo no pongo fiel, dime no pa' el bellaqueo. En bajita no me veo. La madre del canejo del jangueo. Yo nunca la dejo caer. Dale rola pa' aprender. Bebé, ¿de qué cojones a fallar? Sorry, te tocó perder.

En las tandas de la Mega Colombia. La fragante sin miedo, la que conmigo es a fuego, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la veo. Mi fragante sin miedo, la que conmigo es a fuego, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la veo. No secret for your woe woe. Hit die, kill them with the know. Just make a boy know you're not blow. Hit die, kill them with the know. Tell them to be a gun for show. Avisos de tsunami, estoy pendiente.